Pepe. Ahí va para ti. Amor sin barrera. Solo y triste, desde el día en que te fuiste, esta pena me desgarra el corazón. Me duele tanto que no me hayas dicho adiós sin razón. Ya no importan las palabras, tú sabías que te amaba. Sin embargo, a ti muy poco te importó dejarme el alma destrozada y sin amor, sin amor. Sin ti ya no me importa nada, sin ti no sé a dónde voy. Y es que sin ti todo se me hace más difícil. Amor sin barrera. No hacen falta las palabras, tú sabías que te amaba. Sin embargo, a ti muy poco